Dar inicio. Primero que nada, bienvenidas y bienvenidas a esta última sesión de las jornadas Observaciones Metropolitanas, construyendo un programa de acción vecinal. Y bueno, vamos a empezar. Recapitulando un poco, a Ayuntamientos Granada, por todas las personas que a lo mejor no han venido a otras sesiones de estas jornadas, voy a recapitular. Hemos nacido como una apuesta municipalista desde los movimientos sociales con las asociaciones de vecinos de aquí de Granada. Hemos partido desde estas jornadas Observaciones Metropolitanas, construyendo un programa de acción vecinal en el que estamos reflexionando sobre distintos saberes de aquí de Granada en cada territorio. Esa es la razón por la que lo hemos hecho en distintas zonas de la ciudad. Y bueno, a partir de estas observaciones también va a salir la revista Aquí Es, que, donde se va a plasmar y juntar todas estas propuestas y todo lo que ha surgido a partir de aquí. Y bueno, eso es un poco un resumen de... Y bueno, la mesa... una cosa que se me olvidó. Para contextualizarlos un poco, la primera jornada, que ha sido el 4 de noviembre en el Carmen de la Victoria, hemos visto democracia. En La Chana, el 11 de noviembre, hemos visto economía solidaria y medio natural. Y ahora vamos a ver derechos sociales. Y bueno, en la mesa tenemos a, por un lado, disculpen, Susi Cano, miembro de María Verde. También tenemos a David García Rivero y a su compañero Adrián Cardo, que los dos son residentes de Medicina de Familia. También tenemos a Silvia Conleji, coordinadora de Granada Coge, y a Ariana Sánchez Cota, investigadora de género en la UGR. Y bueno, comenzamos, sin más preámbulos. Vamos a comenzar con Silvia. Sí, ¿qué te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar. A mí me dijeron que resumiera muy brevemente algún tema, bueno, el tema de la inmigración vinculada a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veía como un reto enorme. Decía Álvaro, a ver, la inmigración ocupa un ámbito muy amplio, como para resumirlo en 15 minutos. Y realmente podríamos estar hablando de la ley de extranjería, de la frontera sur y de la violación de derechos humanos en la frontera sur, de los centros de internamiento de extranjeros, de las políticas migratorias europeas, de la gestión de la actual llamada crisis de los refugiados, de tantísimas cosas, pero evidentemente sería muy difícil concretar a partir de un espectro tan amplio propuestas específicas para la administración local, ¿no? Entonces yo lo que le propuse a Álvaro es centrarnos en un tema muy específico que sí concierne a los ayuntamientos, que sí está en la competencia de los ayuntamientos, que es el tema de la convivencia intercultural y la gestión de la diversidad en los espacios cotidianos, ¿no? Entonces, le pareció bien en principio, me voy a centrar en eso y luego, en todo caso, si surgen inquietudes en el debate, podremos abrir otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, la inmigración es uno de los aspectos de unos cambios sociales que se han venido dando en las últimas 3 décadas y media, 4 décadas. La sociedad se ha ido diversificando paulatinamente y el gran reto es que realmente seamos capaces de construir conjuntamente una sociedad intercultural y plural, ¿no? Que no sea simplemente una sociedad donde si convivimos, compartimos un mismo espacio, personas de diferentes procedencias, pero no haya una construcción real, un intercambio real que permita que entre todos articulemos una sociedad distinta, una sociedad más abierta y más plural, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy importante que no nos planteemos, desde nuestro punto de vista, este proceso como una integración de la población extranjera de forma unilateral, ¿no? Que es a donde van muchísimas de las políticas, que plantean esfuerzos de integración, ¿no? Que la población inmigrante tiene que demostrar que realmente tiene una voluntad de integración, o tienen que hacer, para obtener la nacionalidad, un examen que probablemente ninguno de nosotros podríamos contestar del todo, ¿no? Entonces sí se pide un esfuerzo mayor, porque en el fondo hay la idea de que son ellos los que realmente tienen que hacer un esfuerzo. No estamos en igualdad de condiciones ya desde el momento en que se plantea una convivencia de este tipo, ¿no? Entonces, también en el fondo creo que todavía, a pesar de que estamos hablando de 3 décadas y media, 4 décadas, en que empieza la inmigración en España como una realidad cada vez más presente, la percepción es que las personas migrantes están de paso, que vienen aquí a trabajar y que van a estar un tiempo hasta que, bueno, consigan ciertos objetivos y vuelvan, ¿no? Y esto se debe también, de nuevo, a que hay una legislación que lo indica así. Las leyes migratorias, la española, pero las europeas en general, tratan a las personas inmigrantes como mano de obra, simple y llanamente como mano de obra, ¿no? No se concibe como alguien que viene a trabajar de forma provisional, pero no como alguien que forma parte de nuestra sociedad y con quien realmente vamos a construir. Y eso es muy fácil de echarle un vistazo a la propia ley, que para poder documentarse una persona tiene que mostrar un contrato a tiempo completo por un año, para poder permanecer un año después tiene que enseñar otro contrato a tiempo completo por un año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la única forma en que se le permite residir legalmente en el país es con un contrato de trabajo, con la dificultad añadida que tiene ahora conseguir un contrato a tiempo completo por un año, ¿no? Entonces, realmente no se está legislando pensando en la ciudadanía, se está pensando simplemente en la valoración de la persona extranjera en cuanto a que es necesaria o útil para la economía del país, ¿no? Esto lleva además a que haya nichos de empleo específicos para población inmigrante y que todavía son nichos de empleo donde la población autóctona no quiere estar, ¿no? Eso se ve muy claramente en el empleo doméstico, que todavía tiene un porcentaje altísimo de personas extranjeras, o en ciertos sectores del campo, ¿no? Como pueden ser, bueno, pues los invernaderos, ¿no? Y que los derechos no los tengan otorgados plenamente, sino que están condicionados a que esa persona pueda conseguir y pueda mantener un trabajo. Mientras tanto, no son personas a las que se les otorguen los derechos. Entonces, aunque desde la administración local no se pueden generar realmente cambios legislativos que eviten esta situación de desigualdad que tenemos de arranque y que son la gran dificultad para construir una convivencia que no sea unilateral, ¿no? Porque no estamos en condiciones de igualdad, sí se puede impulsar. Por una parte, se puede presionar desde las administraciones locales a las demás administraciones, pues con mociones, etcétera, en los plenos de los ayuntamientos, pero por otro lado sí se puede apostar por un modelo de convivencia distinto que implique al conjunto de la ciudadanía y que no vaya dirigido únicamente a la población extranjera, ¿no? Y para ello es necesario abordar en serio lo que es la gestión de la diversidad, ¿no? Y para ello es que también nos tenemos que plantear un modelo de ciudad distinto. Tenemos que evitar que haya barrios que se conviertan en guetos, colegios que se conviertan en guetos. Y cuando hablo en guetos no hablo solamente de población extranjera, sino población que esté en mayor riesgo de exclusión, ¿no? Y que es un poco lo que estamos viviendo, sobre todo en los últimos años, donde a la problemática que de alguna manera ya existía en muchos lugares, en muchos barrios de la ciudad, se está agudizando que mucha gente que había salido de ciertos barrios se está volviendo a ellos porque es el único lugar posible. Y Bueno, aquí están, por ejemplo, hay colegios aquí en este barrio, como puede ser el Colegio de Veleta, que realmente tiene un porcentaje de población extranjera inmenso y que no se gestiona realmente. O sea, una cuestión que a nosotros nos indigna mucho, por ejemplo, la Junta de Andalucía de Mediadores Interculturales apuesta mínimo, o sea, ha ido reduciendo la partida para que haya figuras que puedan ayudar al profesorado y que pueda ir capacitando al profesorado para la gestión de la diversidad dentro de las aulas, hasta convertirlo en una partida irrisoria, ¿no? Entonces, bueno, realmente habría que apostar entre las administraciones, pero además por un modelo distinto de ciudad, facilitar que las personas no se vean obligadas a estar en ciertos sectores, en ciertos colegios o en centros educativos, y que realmente pueda haber un intercambio mayor, ¿no? Y que entonces, si pensamos en la ciudad en su integridad, ya no estamos pensando únicamente en la intervención de ciertos barrios que ya tienen una problemática muy concreta y que va a ser mucho más difícil de gestionar. Por otro lado, nosotros desde Granada Acoge sí creemos que es necesario un cambio de chip cuando hablamos de inmigración, porque creemos que es necesario empezar a hablar mucho menos de autóctonos e inmigrantes y hablar más de vecinos y vecinas. Resaltar más aquello que nos une que aquello que nos diferencia, ¿no? Nosotros sí, bueno, os cuento un poquito el proceso que tuvo Granada Acoge desde la llegada de la crisis hasta ahora. Pues nos planteamos, cada vez veíamos que tenía menos sentido en ciertos aspectos de nuestro trabajo intervenir solo con población inmigrante, ¿no? Porque había muchísimos problemas en la vivienda, en el empleo, que empezaban a equipararse la problemática de la población autóctona y la población inmigrante. Entonces, evidentemente creemos que sigue siendo necesario intervenir específicamente, porque la población inmigrante, como habíamos dicho, es una población que tiene menos derechos en muchos aspectos. Y, bueno, hay que seguir luchando por reivindicar que realmente se tome en cuenta el conjunto de la población, pero además, al estar condicionados a tener un trabajo, a que tengan documentación, están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. En cualquier momento pueden caer en una situación de estar indocumentados y con lo cual absolutamente vulnerables, ¿no? Entonces creemos que sigue siendo necesario. Además, las redes sociales y las redes familiares suelen ser mucho menos sólidas. Y eso, bueno, a muchas familias españolas, muchas no, pero muchas familias españolas les ha ayudado la familia o las redes sociales a poder ir avanzando, ¿no? Entonces la vulnerabilidad sigue siendo mayor. De todas maneras, nosotros nos planteamos un trabajo con el conjunto de la ciudadanía, no seguir haciendo lo que veníamos haciendo, pero ampliar bastante el espectro, empezar a pisar los barrios y promocionar, yo que sé, las iniciativas ciudadanas que íbamos viendo, como, bueno, tanto desde asociaciones como desde vecinos, que planteaban alternativas para luchar contra la crisis desde la ciudadanía, ¿no? Como pueden ser desde los bancos del tiempo hasta mercadillos del trueque, hasta huertos urbanos, intentar promocionar ese tipo de modelo de participación, apoyar el tejido asociativo y trabajar más con el tejido social en general, ¿no? Entonces, para nosotros sí era importante dejar de segregar y tener intervenciones específicas dentro de los barrios con población inmigrante. Creíamos que era muy importante que los inmigrantes participaran como uno más, ¿no? Que eso nos dicen mucho en las asociaciones, que participan poco, es que la gente participa poco, no los inmigrantes participan poco en general. Creemos que es necesario, en igualdad de condiciones y no señalando específicamente, apoyar la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, para no enrollarme mucho también, desde la gestión de la diversidad a nivel municipal, las propuestas que nos plantearíamos nosotros es que se apoye la convivencia en los barrios a través de la sensibilización y la dinamización de relaciones vecinales y asociativas. Entonces, por ejemplo, realmente dedicando partidas específicas a educadores de calle que ayuden a la dinamización de los procesos de participación en general, tanto en el tejido asociativo como en el vecinal, y fortalecer el tejido vecinal y asociativo, ¿no? Entonces, creemos que eso es un fortalecimiento de la ciudadanía en general, que debe implicar también, evidentemente, a la población inmigrante. Luego, cuando hablo, yo sí creo que es necesario campañas de sensibilización, pero tendría que ser un proceso continuo. No es una campañita que se abre, se cierra y es un saludo a la bandera, ¿no? Sino un proceso continuo que genere realmente a medio plazo un cambio de percepción de las personas inmigrantes como ciudadanos de pleno derecho. O sea, que se empiece a tratar bueno, se rompan los prejuicios que existen contra ciertos colectivos, se busque esa ruptura de prejuicios y miedos que tiene la población hacia ciertas comunidades, que tiene un reto inmenso, que es contrarrestar el discurso mediático, que a veces, bueno, pues es muy, muy difícil de contrarrestar desde los movimientos sociales, desde las asociaciones, cuando hay como una marea de miedos que van inculcando desde los medios de comunicación, desde los discursos políticos, ¿no? Entonces, ese discurso dominante, evidentemente, es muy difícil de contrarrestar, pero creo que sí es importante, por una parte, la ruptura de miedos, pero por otro lado, pues, ir creando. Nosotros nos planteábamos en Gran Acoge, decíamos, bueno, pues mira, en lugar de hacer tanto hincapié en una fiesta de la interculturalidad, pues vamos a meternos en las fiestas del barrio y vamos a poner una tapa intercultural o hacer una noche intercultural, pero dirigido a todo el mundo, al conjunto de la ciudadanía, y poco a poco que la gente diga, oye, pues sí, somos vecinos todos, ¿no? Entonces, creemos que son estrategias que pueden ser más útiles a medio largo plazo, ¿no? Luego sí creemos que es importante la prohibición de actuaciones que contribuyan a la criminalización de la población inmigrante. Y eso creo que sí puede ser competencia desde la propia administración. Y hablo, por ejemplo, de las redadas racistas, ¿no? Ahí sí hay una competencia municipal que diga, a ver, esto en esta ciudad no puede estar permitido. Además de ser ilegal, aunque sea una práctica constante que se lleve a cabo, sí es importante que se prohíba, que desde la propia administración se realicen este tipo de actuaciones que lamentablemente son tan comunes y las cuales estamos tan acostumbrados, ¿no? Todos vamos a la estación de autobuses, lo vemos a diario y casi lo tenemos internalizado, cuando es una cosa que no debería ser normal de ninguna de las maneras, ¿no? Y luego, en general, esto, claro, no implica tampoco solo a la población inmigrante, la gestión de problemáticas desde el diálogo. Creo que sí es muy importante que, en lugar de que se haga una ordenanza con que legisle pensando en que hay problemas de la convivencia y se van a prohibir una serie de cosas, bueno, que busquemos de qué manera se puede legislar. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los manteros, que no son temas que tengan que ver necesariamente con extranjería, ¿no? Hay que buscar una solución a personas que se están buscando la vida y que al mismo tiempo, bueno, pues sí pueden ser muy mal vistas desde el comercio local. Bueno, ¿cómo podemos buscar una solución dialogada entre ambas partes o las convivencias en un bloque de vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el tema de trabajar con educadores de calle, trabajar con gente que esté cercana a la ciudadanía y que busque el diálogo en lugar de imponer prohibiciones o imponer formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de un modelo de gestión municipal distinto, con una mayor interlocución y con una mayor capacidad de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, eso tampoco es un tema específicamente de la población inmigrante, pero creo que está en la médula de cómo se tendría que gestionar la diversidad. Venica. Sí, ahora voy. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a, después de que todos los ponentes hablen, vamos a hacer un pequeño debate, preguntas, aportaciones. Pero bueno, ahora seguimos con David y Adrián. Bueno, como ya se han presentado, mi nombre es David, él es Adrián, somos los dos residentes de medicina de familia aquí en Granada. en el centro de salud del Albaicín. Yo trabajo en el centro y Adrián en un pueblo que se llama Huetor. Y bueno, la verdad es que hemos tenido poco tiempo para prepararnos porque ha sido, nos ha llegado la invitación un poco tarde, pero bueno, cuando nos hemos parado un poco a pensar qué podíamos aportar en una mesa, un encuentro como este, en relación a la salud desde la perspectiva del barrio, ¿no? Pues nos hemos ido directamente a contaros cosas que, a aportar cosas que se están haciendo, ¿no? Para tener ejemplos y que se aporte un poco a la reflexión, con un mínimo marco que os voy a contar en nada de tiempo, y luego Adrián nos va a contar algunas cosas que se están haciendo ahí en su pueblo que son muy interesantes. Bueno, siempre tenemos, cuando nos referimos a la salud, siempre tenemos la idea de que tiene que ver algo, bueno, con las células, me decían a mí en la facultad, con las personas, ¿no? Que al fin y al cabo es una persona está enferma y tiene que curarse, es una visión de la salud que responde al modelo hegemónico que tenemos ahora de concebir la salud y la enfermedad, un paradigma biocomercial, ¿no? En el que se busca una respuesta biológica a los problemas y que además sea monetizable, que se pueda rentabilizar. Pero desde hace mucho tiempo sabemos que esta no es la única visión. Los epidemiólogos del siglo XIX sabían que, bueno, mucho antes, que las condiciones de vida determinan muchísimo la salud de las poblaciones. Vamos, esto está clarísimo y lo sabemos desde hace un montón de tiempo. Y ahora también sabemos que estas condiciones de vida se agrupan en una unidad muy pequeña que es el barrio. Sabemos que las personas que viven comparten un barrio, una comunidad, comparten también las condiciones que a la larga van a acabar determinando su salud. Por ejemplo, a todos nos es muy fácil concebir cómo entre el centro de Granada o el centro de cualquier ciudad española y el centro de cualquier ciudad de Haití hay una diferencia de esperanza de vida de unos 12-15 años, ¿no? Pero cuando nos dicen que dentro de una misma ciudad, entre, está perfectamente estudiado, barrios del centro de Madrid y barrios de la periferia, a 10 kilómetros en línea recta de distancia también hay una esperanza de vida diferente de entre 9 y 10 años, ¿no? Y eso no nos llama mucho la atención. Bueno, todo esto tiene que ver con las desigualdades sociales que existen en las ciudades, que se agrupan, que se generan en los barrios, ¿no? Y desde el propio barrio pues también nos ofrece un montón de herramientas para trabajar en estas desigualdades, ¿no? En el Albaicín, por ejemplo, yo estoy dándome cuenta de que hay un problema de gentrificación importantísimo, ¿no? Un barrio que se está orientando al turismo, que hace que suban los precios de las viviendas, que expulsa, eso provoca que se expulsa un determinado tipo de gente y que entre otro que tiene otras necesidades diferentes, el comercio se orienta para dar respuesta a esa gente y no a otra, ¿no? Y al final, bueno, se crea ahí una especie de círculo vicioso en el que, bueno, pues el barrio se gentrifica, como se llama esto técnicamente, y la población tradicional que vivía en el barrio acaba expulsada, ¿no? Y con un montón de problemas. Os quería leer una frase de un autor, es un coreano que no sé pronunciar, pero me ha escrito un libro muy bonito que se llama Psicopolítica y que me recordó mucho a esta perspectiva, ¿no? Que dice: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Esto en esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la agresividad hacia sí mismo, el explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Esto es, bueno, pues una de las situaciones que los que estamos ahí al pie de la consulta pues vemos muy frecuentemente, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer sobre todo desde el barrio? Pues bueno, lo que se llama la salud comunitaria. Sabemos también, es un tema que está muy en boga actualmente, se ha puesto de moda, con lo bueno que tiene y lo malo también, que desde el barrio, desde la propia comunidad, se pueden hacer muchas cosas que tienen un impacto en la salud de la población a medio y largo plazo, mucho más importante que cualquier medida que podamos tomar a nivel sanitario desde la consulta, ¿no? Desde un paradigma tradicional biocomercial. Y en el pueblo de Adrián pues hay un ejemplo muy bueno de esto, y yo creo que mejor que Adrián lo cuente, que lo comentemos un poco y que lo debatamos, porque son como ideas muy simples, muy sencillas, muy complejas, pero que no se necesita más que voluntad y trabajo para ponerlas a cabo. Bueno, yo, como ha dicho mi compañero, soy residente en el Centro de Salud de Albaicín, pero paso consulta en Huetor Santillán. Me gustó la frase que has dicho de ideas muy simples, muy complejas, que bueno, es precisamente lo que quería transmitir. Lo que se está haciendo en Huétor es una comisión de salud. Se lleva en marcha creo que unos 4 o 5 años. Se puso en marcha cuando, en pleno auge de la crisis, se premió a los funcionarios con 10 horas más de trabajo al mes, y el médico titular de aquel pueblo, que es mi tutor, decidió que dedicar más horas a pasar consulta iba a repercutir poco en la población del pueblo, porque no era necesario, y decidió darle un poco de desarrollo a ese segundo apellido que tenemos los médicos de familia, que es medicina de familia y comunitaria, no medicina de familia y de urgencias, sino de comunitaria, que era algo que no había hecho nunca, ¿no? Entonces, se inició un proceso que sale un poco de lo que es el ámbito más académico. No llevado detrás un gran estudio de población, sino que partió de voluntad más que otra cosa. Por así decirlo, los fundadores fueron lo que él llama la troika blanca, que eran él, el médico, una enfermera y una trabajadora social que ya llevaba muchos años trabajando en comunitaria. Se dedicaron a llamar por teléfono, a hablar con la gente en consulta y a, bueno, un poco a sondear al pueblo. Es un pueblo de unos 1.800 habitantes, es con un modelo de organización urbana bastante céntrico. Hay muy poquitos barrios que están lejos del centro y bueno, pues era una forma sencilla. Además, todo el cupo el pueblo, los 1.800 personas prácticamente, forman parte del cupo del equipo de atención primaria. Entonces era bastante fácil. Empezaron a llamar a la gente y convocaron una reunión fundacional, ¿no? Es decir, que para explicar qué era esto, una comisión de salud, que si haces una búsqueda rápida en Google, no vas a encontrar lo que es una comisión de salud. No. Una comisión de salud es un proyecto de acción comunitaria, ¿vale? Entonces, en este se habló de qué es lo que se iba a hacer. Se iba a reflexionar un poco de cuáles eran los problemas que el mismo pueblo detectaba que se les afectaban. Entonces salieron inicialmente, los temas eran la medicalización de la vida cotidiana, el cuidado de ancianos, el consumo de drogas en jóvenes, el medio ambiente, pero también aspectos más relacionados con las emociones, como en pleno con el contexto de crisis, ¿no? El deseo de hacer algo y no saber bien cómo, la desconfianza hacia otro por colaborar, también muy típico de los pueblos, la pereza, la sensación de que estemos encerrados en nosotros mismos y que nos da igual todo, ¿no? El primer proyecto que llevaron a cabo era bastante bonito, ponía en relación a la historia del pueblo con la salud, ¿no? Y era como el pueblo está enmarcado dentro del Parque Natural Sierra de Huétor y decidieron hacer pues una, por así decirlo, una revisión de cómo trataban los mayores en su momento, trataban el tema de los cuidados, que estaba muy centrado en los autocuidados, en las hierbas medicinales, las esencias y estas cosas, ¿no? Entonces, como digo, esto no fue una cosa muy académica, pero a posteriori analizado cumple prácticamente todos las premisas que tiene que llevar un proyecto de acción comunitaria, ¿no? Por un lado se puso a los más mayores, los que iban quedando, de hecho tuvieron en la comisión tuvieron alguna baja que se empezaron a dar cuenta de que el tiempo pasa y que hay cosas que se pierden, ¿no? Entonces pues cogieron a los más mayores, que eran los más conocedores de lo que se hacía en su momento, y pusieron a enseñar a los niños cuáles eran las plantas de las que se valían ellos para cuidarse en su momento. Empezaron a hacer rutas de salidas por el campo, entre guías, ancianos y niños y padres. Y bueno, hicieron un herbolario y al final del año los niños hicieron una exposición con la foto de las plantas medicinales. Se proyectó también hacer un taller de esencia, de destilación de esencias. Y bueno, como hemos dicho, una idea como muy simple, ¿no? Es salir al campo y ponerse a hacer fotos. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que es un proyecto de acción comunitaria clave. Es participación intergeneracional, es una de las cosas que más valoran en la comisión, es poner a los ancianos a trabajar con los más pequeños, conciencia de pueblo, o sea, recuperar las tradiciones del pueblo, unía a la gente del pueblo, se dieron cuenta, y luego también se empezaron a dar cuenta, como digo, de conclusiones bastante serias, bastante estudiadas, pero que se fueron dando cuenta con el empezar a tratar con la gente, y es que un proyecto así tiene que escapar de personalismos, centrados en el profesional. En este caso, en el caso de la Comisión de Salud, pues centrados en el médico, centrados en la trabajadora social. Eso se dieron cuenta con el mismo desarrollo de los acontecimientos. En una de las quedadas que hicieron al monte, se equivocaron, el médico, la enfermera y la trabajadora social no fueron, y la gente salió. Y la gente salió y llevó a cabo la actividad. Entonces ahí se dieron cuenta de que ellos no eran necesarios. Ellos no iba de ellos, no iba de unos profesionales que están haciendo un proyecto bonito, sino que era el pueblo que se estaba poniendo en marcha. Y eso es una reflexión muy importante por investigadores de renombre en España, ¿no? Que las cosas no tienen que partir solo de los profesionales, sino que estas cosas, la salud es la salud de todos, la sociedad civil no puede estar fuera de esto, ¿no? Y sin embargo hay comisiones de salud que van más en esa línea, ¿no? De agrandar el ego de los profesionales. Bueno, después de ese primer proyecto se extrajeron las siguientes conclusiones. Como he dicho, los sanitarios no somos el epicentro de la salud, aportamos solo el 11% de los determinantes de salud. La mayor carga de enfermedad radica en nuestro estilo de vida y en la comunidad, y hay formas de vida, como ha dicho David, que son más patogénicas que otras. La segunda es que somos seres sociales, relacionarse es una necesidad del ser humano, el aislamiento y la exclusión social son causa de enfermedad. Una vez establecido el contacto, es posible llegar a consensos sobre proyectos comunes, asumir responsabilidades altruistamente, ¿no? En esa línea de intercambio de liderazgos. Se necesitan egos lo bastante fuertes como para intercambiar liderazgos. En los grupos hay pérdidas inevitables que implican un duelo en relación a esas personas mayores que formaban parte de la comisión y que fueron muriendo y se dieron cuenta de que hay cosas que se van perdiendo, ¿no? Y luego, como última, participar en un proyecto de salud comunitaria es ilusionarte para ti mismo y para los demás. Y tiene efectos colaterales insospechados. Eso se dio el caso de una señora que en uno de los paseos confesó que llevaba años sin ir por aquella zona porque era el paseo que hacía tradicionalmente con su marido y era la primera vez que lo hacía desde entonces. Estaba superando un duelo, que es un proceso que este modelo biocomercial tiende a medicalizar a muerte, ¿no? Y un paseo al campo con la gente del pueblo le ayudó a dar un paso, ¿no?, para superar ese duelo. Actividades que se salieron a raíz de ese proyecto, harían salidas al campo en familia con guías que explicaran las hierbas que vieran, harían fotos para hacer herbolarios y montaje fotográfico, se harían talleres de destilación de esencias, habrá una exposición de los relatos realizados por los niños, porque se les planteó la actividad de que se pusieran a hablar con los abuelos de qué forma se trataba la enfermedad en su momento. Y además lo harían coincidir con el final del curso escolar. Aprovechar también un momento donde es más fácil entrar a trabajar con los niños sin el agobio de los deberes, ¿no? Bueno, tras esos primeros pasos la comisión siguió andando, aglutinando más gente, quizá no todas las que quisieran, pero la verdad es que sí que hay bastante gente y además gente de ámbitos completamente distintos, desde catedráticos de universidad hasta amas de casa del pueblo, ancianas, profesores, el médico, la enfermera y el de trabajadora social. Y bueno, proyectos que se han llevado a cabo desde entonces, se retomaron juegos tradicionales para seguir ahondando en los beneficios de las relaciones intergeneracionales y para presentar a los niños nuevas formas de diversión. Se desarrolló también el espacio Hablamos, donde una vez al mes se reúnen para reflexionar sobre aspectos de la vida que generan malestar, como la muerte, en un formato diferente como el cineforum, el club de lectura, la lectura de un poema, el visionado de un cuadro. Y ahora se está empezando a idear el realizar un banco del tiempo en el pueblo. Se plantearon nuevos retos también, porque la comisión, aparte de las actividades que iba generando, iba reflexionando sobre los problemas que acosan al pueblo, ¿no? Problemas de movilidad, es un pueblo, no sé si lo conocéis, pero es un pueblo particular, es un pueblo muy céntrico, ¿no? Pero tiene como sus grandes desniveles, el consultorio, por ejemplo, está en una cuesta abajo, al lado del colegio, en una calle estrecha, ¿no? Entonces se están planteando que se llena de coches por las mañanas, no se puede llegar al centro de salud y todos los padres están llevando a los niños al colegio en coche, ¿no? De ahí viene el segundo reto que se plantean, que es cómo solucionar el problema de los padres hiperprotectores. Muy en relación con la solución que se plantea a los problemas de movilidad, porque se está planteando concienciar de lo positivo de peatonalizar el pueblo. La cosa es que se lleve a cabo, ¿no? Y uno que me pareció muy interesante, que no se pudo llevar a cabo, porque entiendo que es muy difícil, que es este fue de lo primero que se intentó, pero era muy difícil, sobre todo al inicio del problema, o sea, al inicio del proyecto, que era hablar de cómo ha afectado a los vecinos y a la vida en comunidad del pueblo la crisis económica. Fue algo que los profesionales sanitarios se dieron cuenta en consulta cuando la conversación es a nivel individual, pero que aún no han sido capaces de trasladar a un foro comunitario. Hay como muchas reticencias, ¿no?, a hablar de los problemas económicos. Bueno, antes de terminar, me gustaría dejar aquí las conclusiones que para mí son más importantes de un proyecto de acción como este, ¿no? El primero es que nunca más una acción participativa sobre el papel. Todos los ayuntamientos de este país tienen concejalías de participación ciudadana y en muy pocos sitios hay participación ciudadana real. De hecho, hay un gran investigador y profesional de la medicina comunitaria. Dice que si nos pusiéramos, o sea, si pusiéramos en práctica todo lo que hemos estudiado en los últimos años, no habría que estudiar más, sino que deberíamos parar de investigar y empezar a poner en práctica lo que sabemos, como ha dicho David, desde hace siglos, que es efectivo, ¿no? El protagonista no es el profesional, en este caso no es el profesional sanitario, tampoco creo que el protagonista deba ser un partido político ni una institución, sino que es la sociedad civil. Por esto mismo hay que bajarse de la Torre de Marfil y hay que salir a la calle de verdad. Hay que salir a la calle de verdad, como hizo esta gente que cogió el teléfono y salió puerta por puerta y dijo, oye, ¿queréis participar en la comisión de salud? Y pues como hemos empezado, que de cosas aparentemente sin importancia surgen cosas muy bonitas. No hacen falta grandes presentaciones, no se necesitan muchos medios. A veces con salir a pasear al monte y echar una partida de petanca, pues se hacen cosas muy positivas. Y esto es lo que se hace en Huete. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme, aunque el tema de la educación tiene muchas vertientes. Si entendemos la educación como un derecho que todos los seres humanos tenemos, desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, la educación a lo largo de la existencia de los seres humanos. Y el tema clave aquí es que el Estado, y se ha hecho cargo de la educación, y el Estado dicta una serie de leyes y nos ordena cómo hay que hacerse. Y en ese sentido, pues bueno, a nivel municipal sí que se pueden hacer cosas. Yo creo que la cosa más importante es que como individuos, como personas, seamos capaces de participar en lo poco que nos dejan para empezar y de pelear lo que queremos en las calles, porque no nos va a quedar otra. Tal y como está el tema aquí, yo he hecho un pequeño análisis de cómo está la situación ahora mismo aquí en Granada, la enseñanza pública, que son los datos que yo más manejo, por donde me muevo, ¿no? Y ahora mismo, tal y como la hegemonía que tiene la Iglesia Católica, el poder que se ha ido dando durante tantos siglos en este país, concretamente en esta ciudad, somos la ciudad junto con Cádiz, que donde la privada concertada se llama, nos está ganando por goleada. Es decir, venimos asistiendo de unos años atrás. Bueno, ya Felipe González empezó el queso, ¿no?, en el año 78, el 85, perdón, cuando ya cambió la normativa. Ya no era centros públicos y centros privados, sino centros sostenidos con fondos públicos, que esa es la gran trampa. Sostenidos con fondos públicos quiere decir los centros privados que se han concertado, es decir, que se paga con dinero público. En Granada, en educación infantil, los datos que yo tengo, solo en educación infantil tenemos un 42% de la población escolarizada en centros públicos, frente a un 58% escolarizada en centros, que yo no digo concertados, me gusta privados, pagados con dinero público. En primaria, el porcentaje es todavía mayor. Estamos hablando de una oferta. Vamos, se está escolarizado el 38% de la población en primaria, que es de 6 a 12 años, 38% en centros públicos, frente al 62% en centros privados, pagados con dinero público. Y en lo que es la ESO, pues estamos hablando de enseñanza obligatoria, pues todavía llegamos al 64% de la población está escolarizada en centros privados. La situación es alarmante, alarmante en el sentido de que cada día están mermando más los recursos en el sector público. Desde que se ha entendido que la educación pública tiene que atender a los dictados del mercado, pues la educación deja de ser un derecho con el que nosotros contamos, sino que estamos a disposición. Y aparte de que se criminaliza, es decir, se nos lleva vendiendo mucho tiempo. Por ejemplo, cuando hay violencia en los centros, hay algún altercado, siempre dice, bueno, pues es una excusa para que la población lleve a su hijo o a su hija a los centros concertados, cuando no se ponen las medidas, que son por casuísticas de condiciones socioeconómicas totalmente muy desfavorables y que no ponen la solución donde realmente está el problema. Es decir, que hay situaciones de desarraigo o de población con dificultades porque no hay recursos suficientes, las situaciones muy muy muy dispares. Y así nos encontramos, por ejemplo, en el centro de Granada, por ejemplo, en lo que es la zona centro, hay un colegio, el San José de la calle Tablas, ¿no? Pues hay alumnado con 14 nacionalidades y no hay más recursos porque haya mucha diversidad en lengua, en cultura, ¿no? Y está rodeado por concertados, tenemos maristas, tenemos la presentación, tenemos la mayoría de la población. ¿Qué pasa? Que la población que viene de fuera se escolariza donde hay plaza, en el San José de la calle Tablas, por ejemplo, hay, se escolariza al alumnado que no encuentra plaza, porque de alguna manera los centros privados, sostenidos con fondos públicos, sí que hacen selección de su alumnado, mientras que la pública no se selecciona. Y deberíamos entender que, por ejemplo, un centro público atiende a toda la población y eso es positivo por la riqueza intercultural que nos aporta gente diferente. Yo ahí estoy trabajando en la charla en infantil y tengo en un aula de infantil tengo alumnado nigeriano, de Guinea, marroquí, español, con diversidad funcional, ¿no? Síndrome de Down, con discapacidades diferentes, ¿no? Y eso enriquece al grupo, y en edades muy tempranas, eso es positivo, pero hay que dotar de recursos suficientes. Otro problema que se da en la enseñanza es el tema de la inestabilidad en las plantillas de docentes. Y se fomenta cada año más. Este año se ha inventado la Junta de Andalucía el famoso concursillo, que no han podido sacar como concursillo porque es ilegal, pero es una comisión de servicios que la gente concursa por tiempo de trabajo, es decir, los méritos son el tiempo de trabajo, pero eso genera mucha inestabilidad en las plantillas y eso no es bueno para el alumnado. Y al fin de cuentas, bueno, la familia lo que queremos y los docentes deberíamos de querer es que trabajamos para el alumnado para sacar para adelante al alumnado con que tengan más dificultades. En los ciclos formativos, FP, ahora mismo han implantado la FP básica como una de las, sin estar aprobada la LOMCE, la Junta de Andalucía ya implantó la FP básica, que es un recorrido para alumnado que no titula la ESO y para buscar una salida. No van a hacer bachillerato, pues 2 años, que es la FP básica, no titula. Y si no titulan, no pueden pasar luego a un ciclo formativo, a un ciclo formativo de FP. Entonces es un callejón sin salida, aparte de que no lo están dotando. Por ejemplo, en el IES La Paz, en el polígono de Cartuja, es un centro, no sé si alguien de aquí ha visto ese centro, pues una cárcel, ¿no? Hay que pasar filtros para ir al patio, para ir a la sala de profesores con llaves, cerrojos, una cosa, ¿no? Bueno, pues ahí no se ha dotado, hay un ciclo de una FP básica de electricidad y otra de peluquería y el año pasado 0 euros de dotación económica. El alumno se tenía que llevar cosas de su casa para poner en práctica lo que le iba a enseñar el profesorado. Había alumnos buscando cables en la basura para trabajar el tema de electricidad. Una distorsión, vamos, el tema es patético, si me puedo contar cómo está ahora mismo el tema público, porque no solamente en las ratios, también muy muy muy disparatas, donde en los centros públicos, que teóricamente les ponemos la coletilla de calidad, porque esa es otra perversión, la palabra calidad, porque si la calidad nos sirviera para que las condiciones en el aula fueran favorables, estupendo, pero la calidad lo que hace es poner a competir centros unos con otros, centros públicos, Es decir, se incentiva al profesorado por sacar más resultados. Y el profesorado se apunta a un programa de plan de calidad que incentiva económicamente al profesorado. ¿Qué pasa? Se hacen centros públicos de primera y de segunda. Con una realidad que no es real, porque el profesorado a mí sabe, si yo bajo el percentil, pongo que de donde parto es más bajo, el incentivo lo voy a cobrar con más facilidad. Mercantilizar un tema, porque a fin de cuentas la educación no es un negocio, tampoco es una inversión, es un derecho, con todas las letras, y un derecho que tenemos y que nos debe dejar la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico, porque el tema de los libros, yo estoy viviendo ahora en primaria, es aburridísimo para el alumnado aguantar, y es patético, un libro que te da la explicación de un texto y luego te dejan espacio, frases del mismo texto para que te rellenes. Pues es machaque, mata la creatividad, la iniciativa del alumnado, el interés, la motivación, es machacante. Cuando hay pedagogía, bueno, está la pedagogía Freinet, pues en la Primera Guerra Mundial fue herido ya de guerra, y que son totalmente válidas para poner en práctica pensamiento crítico, como el alumno y la alumna pueden ser los centros del aprendizaje, y que todo se haga en función de sus intereses y no necesitar libros de texto que nos machaquen más todavía, y que se incentive pues por lo menos la biblioteca del aula, donde el alumnado tenga posibilidades de investigar, de indagar, de tener atendidos sus intereses y de... por lo que debe ser, no sé, y de trabajar también por lo que son las capacidades innatas que cada uno tenemos, ¿no? Se está perdiendo la posibilidad de desarrollo de las habilidades manuales, cuando no quieren un aprendizaje memorístico que es machaque, y todo el mundo quieren que pensemos todos lo mismo, como si fuéramos mantecados que nos sacan con el mismo patrón. Entonces, es triste, pero que así ahora mismo es como está la escuela. Luego el tema de los servicios educativos. Los servicios educativos, comedores escolares, ya en los años 80 la Junta se encargó de muchos de los comedores escolares que había, con cámaras frigoríficas, material de cocina industrial potente, venderlo como chatarra al peso, para meter catering y comer, comida que viene envasada al vacío en bandejas de plástico que se calienta en un horno y a lo mejor está hecha en Murcia. Es un recorrido, una línea fría se llama Hora de Comida, un recorrido que, bueno, al final es bastante triste, cuando se puede fomentar una economía social de corto recorrido en el propio sitio o en ese ámbito, mientras están gastando dinero en la Agencia de Evaluación Externa, que es la Agencia de Evaluación Externa, que es para sacar las pruebas que dice la Unión Europea, las pruebas que se inventan ellos, y tienen ahí, pues se gastan casi 20 millones de euros. Eso es mucho dinero, es que está en juego, y en vez de invertirlo en la pública, en bajar ratios, dotar de personal, porque hace en el 2013 aumentaron 2 horas lectivas al profesorado de secundaria, es decir, había 18 horas lectivas a la semana, y aumentaron a 20, se quedaron 4.502 personas sin trabajar en secundaria. Están bajando ahora mismo, ahorrando gasto, han inventado también un sistema de cupo de horas para no cubrir las bajas, es decir, cuando un centro llega a un cupo, pues no se aguantan ahí para no cubrir las bajas, hay que saltar unos permisos y resolver el tema. Está también el ISE, ya no se llama ISE, el servicio, se llama el Instituto de Servicios Educativos, ahora se llama de otra manera, pero es lo mismo, donde pues se gestiona todo la infraestructura de los centros. Tenemos centros en Andalucía, aquí en Granada, hemos denunciado 2 centros con amianto todavía, centros públicos con amianto. Hay mucha precarización ahora mismo, y sobre todo los servicios ahora mismo de comedor son empresas externas, es decir, no se gestiona. Ya viene un catering, el catering contrata una empresa, puede ser Clece, cualquier empresa que va a lo grande, que paga a lo mejor 4 o 6 euros la hora, el personal le da igual, monitores escolares para aula matinal en las mismas condiciones. Entonces, a la hora de la Junta llama a externalizar, pero eso es privatizar. y entonces pues las consecuencias pues son empeora muchísimo el servicio y se precarizan las condiciones laborales. Entonces, el planteamiento de qué se puede hacer, porque esto es lo negativo, traigo más cosas negativas, pero yo creo que no quiero que salgamos aquí hoy con una depre. El tema es que sí que se pueden hacer cosas interesantes, muy interesantes, y que no solamente depende de docentes, que también, yo por ejemplo, lo que ha estado comentando Adrián en Huerto Santillán, conozco las experiencias, por ejemplo, de BEA de Granada, en la escuela, los programas, pero necesita a gente ya, como, y yo creo que la gente de los pueblos es muy fácil, yo creo que los barrios también, porque nos conocemos mucho. El tema de la ecoescuela o lo que es el aprendizaje cooperativo, lo que es las técnicas de aprendizaje cooperativo, que no me aburro de recordar a Celestine Freinet, ¿no? Con el tema de la investigación, de hacer otro modo en la escuela, que la escuela sea un espacio de vida, donde el alumnado esté en función del alumnado, donde haya grupos diversos, donde se atienda a la diversidad, que no haya ningún tipo de exclusión, sino que cada uno aporte lo mejor tiene de sí para el resto del grupo y crecer juntos, ¿no? Cooperando y trabajando juntos, ¿no? Y cuidando el medio ambiente, porque a fin de cuentas es importante. Ahí en BEA sabéis también que hubo un grupo, la misma asamblea de la escuela se hacía la asamblea en el pueblo, con el programa de ecoescuelas, ¿no? Y entonces tenían un trabajo importantísimo. Ahora mismo, hasta la ecoescuela, hasta el grupo de salud ha desaparecido en vez de Granada. No, sigue tomándose el preparado. Pero por ejemplo, en la escuela, el tema de la inestabilidad de las plantillas es muy importante. Ahora y el problema también que surge, ahora surge también el tema de las comunidades de aprendizaje. Pero el problema que hay es que cuando se institucionaliza una práctica por el sistema jerárquico que tenemos, se pervierte. No sé si me explico, ahora sí que lo aclaramos. El sentido de que cuando salen las cosas de forma espontánea, las cosas son abiertas. Yo la única salida que veo en los centros educativos, por ejemplo, empezar en primario, en infantil, es hacer que las escuelas sean un espacio abierto de toda la comunidad, donde haya autonomía para decidir la familia, el alumnado, el horario que es más idóneo. Porque todo el mundo tenemos que salir, entrar a las 9 de la mañana y salir a las 2. A lo mejor ahí se puede decidir, entramos a las 9 y media, salimos a las 1 y luego entramos a las 4 y echamos un rato por la tarde. Tiene que haber autonomía para que la gente pueda decidir qué quiere, cómo quiere, y que haya interrelación entre lo que es la comunidad de fuera y de dentro, igual que el alumnado intervenir en lo que hay fuera. Y cada uno tenemos en las chanas, por ejemplo, los teatros, ¿no? O aquí en Granada, el año pasado trajeron una obra de teatro buenísima que se llamaba La muñeca rota. Bueno, pues en el Palacio de Congresos, y había 15 personas en la sala. Y una obra, vamos, interesantísima para alumnados, para madres, para todo. Es que si se paga y viene una compañía, el ayuntamiento no puede hacer el esfuerzo de difundir, facilitar para la gente que no tenga dinero el acceso a ese bien cultural, o el Teatro José Tamayo en La Chana, que se hace con dinero público y ahora lo gestiona una empresa privada. Si queremos hacer una fiesta del barrio de La Chana, o de un colegio de La Chana, ¿no? Que habrá que pagar, ¿no? Gestionar lo común de otro modo, racional, para que esté hecho realmente para las personas que tenemos que utilizarlo. Yo creo que ese es el gran error, y el gran error de la enseñanza, que no se va a resolver, porque ahora con la LOE, con la LEA, y ahora con la LONCE ya, hoy ya han salido la última de las reválidas, que si no van a ser excluyentes, pero a fin de cuentas lo que están dejando fuera, estamos, el sistema educativo legitima la desigualdad y la exclusión, porque lo legitima, porque funciona, porque tiene como funcionamiento un modelo capitalista que mercantiliza todo. Entonces, o le damos la vuelta desde las pequeñas cosas que podemos hacer en el aula y gestionando los centros de otros modos, Porque ¿cuánta precariedad le hubiera quitado, por ejemplo, en la zona norte o en cualquier barrio? Un comedor escolar, por ejemplo, potente, que le dé cabida a la familia, que se pueda hacer dos turnos de comidas, por ejemplo, que puedan participar madres, padres, a lo mejor que estén parados, y gestionar la comida de otro modo. En vez de comer, pues yo he estado trabajando también en la zona norte y tuve que denunciar dos veces porque no había proteína en un menú. ¿Quieres quitar los grandes catering, estas las empresas con las que contrata la Consejería de Educación? ¿Quieren quitar? Bueno, quieren quitar, van al coste, ¿no? Porque eso se licitan y sale como a una subasta, ¿no? Van al mejor postor. Pero claro, si hay alumna musulmán que no come carne de cerdo o no está más sacrificado mirando para el este, pues ¿qué hacen? Dice, pues quitamos el problema quitando la carne. Pero si tú pones un puchero con garbanzos y no le pones carne, pero encima garbanzos tampoco le pones mucho, le pones cuatro patatas en un caldo bailando y las criaturitas, que el plato caliente que se comen al día, el plato caliente que se comen en el colegio, ¿dónde están las proteínas? No se controla. Es decir, yo me he pasado 4 años trabajando en un comedor escolar, en un centro público, y no he visto nunca una inspección que venga a ver qué es lo que están comiendo esos niños, esas niñas. Me ha costado, vamos, que he hecho dos denuncias con respecto. Y ahora sí que pido que este año, por la LONCE, en enero, se renuevan los conciertos educativos. Y ya no se renuevan para 4 años, se renuevan para 6 años en primaria. 6 años. Y no están dispuestos, el PSOE ahora mismo se le llena la boca de decir que sí vamos a tumbar la concertada, pero después de haber hecho muchas denuncias, el año pasado denunciamos, por ejemplo, en Ramón y Cajón, con un centro concertado, lo han mantenido una unidad que vale una pasta de bachillerato de primero, que no es obligatorio tampoco, con 8 alumnos, pagado con dinero público, mientras las ratios de los públicos estaban a 33. Eso no es justo. O un segundo bachillerato con 11 alumnos en un concertado pagado con dinero público y la ratio en la pública disparatada. Tampoco se hace nada con el tema de la mejora de la convivencia. La propia administración educativa, con las situaciones de acoso, que ahora han sacado un número de teléfono, dándose mucha publicidad, pues es una total inacción, porque llevamos años denunciando situaciones de acoso en los centros escolares, y cuando actúa la inspección educativa es siempre tarde, siempre ha tenido que salir la persona acosada, nunca salen los acosadores ni las acosadoras, sale el acosado porque ya no puede haber nada. Y la situación es grave, porque aquí en Granada había suicidios de niñas de 16 años, se silencian completamente. Es vivir un poco en la farsa. Y de todas maneras, lo importante es que hay que construir, porque la educación sí que es verdad que es el futuro de los pueblos. Es decir, si somos capaces de que el alumnado participe de forma asamblearia, de que se generen modelos en función de las necesidades de las personas, pues podemos construir otra sociedad, si no, no. Entonces es importante trabajar conjuntamente y movilizarse, porque el día 19, yo creo que va a haber, el día 17 de diciembre va a haber una movilización en Granada contra los conciertos educativos, y habrá que hablarlo, porque una educación pública laica. Laica, si es verdad que cabemos todos y todas, cuando se adoctrina no. Gracias. Vale, pues muchas gracias a Ayuntamientos por confiar en mí para hacer esta ponencia, que es un marrón, porque hablar del género en Granada es como hablar de la mitad de la población, una persona, es complejo. Bueno, ya lo explico ahora. En primer lugar, quería decir que, bueno, esta mañana ha fallecido de angina de pecho un compañero de estos desahucios, después de una larga lucha porque no lo echaran de su casa. Y la verdad es que estoy ahí un poco como que me ha pillado, entonces bueno, lo digo por si no soy muy ordenada, porque estoy un poco revuelta con el tema. Y también quería decir que esta intervención la hemos compuesto de dos personas, en Carni Quesada, que es agente de igualdad y también es miembro de Ayuntamientos, y yo, ¿vale? Si sale mal es responsabilidad mía, y si sale bien, en Carni ha hecho la mitad. Y entonces, bueno, algunas precauciones antes de empezar la intervención propiamente dicha sería, en primer lugar, ¿por qué si es sobre género voy a hablar de mujeres? Y a este sentido, porque es una de las consignas que siempre salen, si es de género habría que hablar de hombres y mujeres y por qué yo voy a hablar de mujeres. Entonces quería rescatar una cita de Verena Stolke que dice lo siguiente: del mismo modo que cuando los marxistas decimos hay que construir una conciencia de clase, nos estamos refiriendo a la clase obrera, porque la burguesía ya va sobrada de conciencia, no debería sentirse aludida con frecuencia las personas del sexo masculino cuando decimos género y nos estamos refiriendo a solo una parte de la ecuación, es decir, a las que sufrimos desigualdad y tenemos que denunciarlo. ¿Vale? Entonces quería empezar por ahí, porque si bien el género abordaría las relaciones entre hombres y mujeres, en concreto en lo que me voy a centrar es en cómo en Granada la participación ciudadana y la participación ciudadana de las mujeres es consecuencia en la mayoría de sus momentos a lo largo de la historia de la desigualdad a la hora de poder participar entre hombres y mujeres, ¿vale? Y por eso cuando me refiero al género lo haré en esos términos. La segunda precaución tiene que ver con las limitaciones de esta intervención, ¿vale? En primer lugar, cuando Encarni y yo nos pusimos a pensar qué podríamos aportar a esta sesión de observaciones metropolitanas, nos encontramos con una dificultad de analizar las asociaciones de vecinos porque sus páginas web no están actualizadas. Entonces no podíamos mirar qué tipo de actividades realizaban, quiénes componían sus juntas directivas, etcétera, ¿no? Para analizar participación de las mujeres, participación en temas de mujeres. Una segunda precaución es que cuando se habla de estos temas, y además se hace desde un enfoque feminista, no se puede representar. Es decir, que esta comunicación es abierta, indefinida, indeterminada y está expuesta a réplica, contrarréplica, crítica y a llenarla de sentido a partir de las experiencias propias de las mujeres que participan en los colectivos, ya que nosotras no podíamos hablar ni por todas ni por ninguna de hecho. Y nada, y entonces la estructura que habíamos pensado desde dónde contribuir era, bueno, leyendo la propuesta que nos lanza Ayuntamientos en su manifiesto fundacional, veíamos como dos objetivos, ¿no?, en los que podíamos contribuir desde una perspectiva de género, ¿no? Uno era amplificar o profundizar o andar o revitalizar la democracia de las asociaciones de vecinos desde una perspectiva de género, y la segunda, cómo territorializar, cómo aterrizar en los barrios las luchas que lideran los movimientos de mujeres. Y esos son los dos ejes donde muy rápidamente voy a tratar de centrarme. En cuanto a profundizar en la democracia dentro de las asociaciones de vecinos desde una perspectiva de género, en 2008-2009 participé en un proyecto que se llamaba Buenas prácticas de participación en asociacionismo desde una perspectiva de género, ¿vale? Y la verdad es que me ha evocado mucho la memoria recordar ese proyecto porque en su momento una de las primeras reuniones que tuvimos con las asociaciones para hablar de este tema fue en esta misma sala, ¿no? Y bueno, pues el otro día cuando vinimos a hablar con la asociación para pedirles el espacio, pues fue como algo que me asaltó, ¿no? Yo estuve aquí reunida con asociaciones de vecinos y de vecinas, pero también con asociaciones de mujeres inmigrantes, etcétera, hablando sobre una perspectiva de género y buenas prácticas dentro del asociacionismo. Y allí acordamos cuatro puntos que deberían de tener. El primero, que existiera un liderazgo de mujeres. Es decir, que en sus juntas directivas, ¿vale?, las mujeres formaran parte o bien de la junta directiva o bien fueran asambleas horizontales donde las relaciones de poder trataran de solventarse favoreciendo consenso, diálogo, participación horizontal, etcétera, y sobre todo presencia y permanencia de mujeres. Como esta información era difícil de sacar en las páginas web que hemos mirado, lo que sí hemos visto es precisamente la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y lo que hemos encontrado es que la actual junta directiva de la federación está compuesta por 10 hombres y 2 mujeres. María Elisa de las Torres López, vocal de Cultura, y María José Sánchez Rodríguez, vocal del INFE, que además no están en órgano de gobierno. Si bien que hubiera más mujeres no significaría que se trabajaran más temas sobre las mujeres o que se produjera mayor igualdad, porque también están ahí las mujeres de las clases altas o las mujeres neoliberales que no importa explotar a otras mujeres y a otros hombres de clases más bajas, si pensamos que es una cuestión de representatividad. Es decir, 10 hombres frente a 2 mujeres es una cuestión para mirarla, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a impulsar una revitalización de la democracia al interior de las asociaciones de vecinos si no hay una presencia de mujeres en los órganos de toma de decisiones? El segundo punto que mirábamos para que fueran buenas prácticas de participación en asociacionismo desde una perspectiva de género era que sus necesidades surgieran desde abajo, de sus propias reivindicaciones, ¿no? Es decir, muy buena parte del asociacionismo, desde la transición hasta la actualidad, se ha dejado llevar por relaciones clientelares de prestación de servicio a las instituciones. Y eso ha supuesto un detrimento de las propias reivindicaciones, de las necesidades, de las construcciones nacidas desde abajo y no impuestas desde arriba, que motivan, ¿no?, las actividades, las acciones, ¿no?, que llevan a cabo las asociaciones. Una tercera pauta sería que fueran reivindicativas y que tomaran decisiones de manera horizontal, ¿no? Es decir, que no sean de arriba abajo, sino de abajo arriba y en círculo, ¿no? Que todas las personas que participen puedan tomar decisiones. Y en último lugar, pensábamos en el espacio puente para el cambio, es decir, que las asociaciones de vecinos y vecinas fueran lugares donde se trabajaran temas de género para el empoderamiento de las mujeres y para construir mejor y mayor igualdad entre hombres y mujeres en los barrios. Como no teníamos muchos referentes hacia dónde mirar, hemos pensado que la Federación de Asociaciones de Vecinos y No de Vecinas, en su propia denominación, con 10 hombres y 2 mujeres, no es un buen ejemplo de buenas prácticas y ahí habría que trabajar, ¿vale? Y al mismo tiempo pediríamos que las asociaciones de vecinos y vecinas deberían publicar, por un lado, qué programas están implementando para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en los barrios, algo que ha sido difícil de encontrar. En su segundo objetivo, en el de territorializar las luchas de los movimientos de mujeres, aterrizarlas en los barrios, encontramos una tabla en el ayuntamiento, en la página web del ayuntamiento, donde se decía cuántas asociaciones de vecinos y cuántas asociaciones de mujeres había en cada distrito. Vale, y encontramos, por ejemplo, que en Norte pues había 7 asociaciones de vecinos, 8 asociaciones de mujeres. En Chana, 4 asociaciones de vecinos, 3 asociaciones de mujeres. En Beiro, 7 asociaciones de vecinos, 9 asociaciones de mujeres. Y aunque no podíamos ir a cada una de estas asociaciones a preguntar qué necesidad o qué dio origen a la fundación de su asociación, lo que sí veíamos era algo que se ha repetido a lo largo de la historia de la participación ciudadana de las mujeres, que es lo siguiente: en la medida en que las asociaciones de vecinos no responden a los intereses, a las reivindicaciones y a las necesidades de las propias mujeres, es que las mujeres tenemos que constituir asociaciones propias para reivindicar en nuestros propios términos, ¿vale? Y para ello quería contar que antes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas existió una asociación de asociaciones en el año 74 denominada La Unidad, ¿vale?, donde figuraba, entre otras, una profesora que yo tuve en la licenciatura y en el estudio y en el máster de estudios de las mujeres y del género, que se llamaba se llama Margarita Virriel, y que junto a 3 presidentas de asociaciones y Fermina Puertas, una trabajadora social de Zona Norte, trataron de aunar las asociaciones de vecinos y vecinas. Actualmente ellas militan en asociaciones de mujeres y no en movimientos vecinales. Aunque estén aterrizadas en los barrios, son asociaciones aparte. Y tiene que ver con aquellos momentos en los que las mujeres tienen que hacer doble militancia, y esto pasa también en los partidos políticos, y pasa también en los sindicatos, y pasa en cualquier otro tipo de agrupación que no sea específica de mujeres, donde el empleo, la vivienda, todos estos puntos siempre se van solapando por encima de los intereses y las reivindicaciones propias de las mujeres, los que les lleva atrás una desgastada doble militancia a construir sus propios grupos. Y aunque está claro que esos grupos autónomos tienen sentido y no deberían de subsumirse dentro de las asociaciones de vecinos, habría que buscar espacios de confluencia y de convergencia si, como ayuntamientos pretende, queremos aterrizar las luchas sociales en los propios barrios. Voy a poner un ejemplo de cómo no hay que hacerlo. El 23 de octubre de 2016, en el periódico Ideal, Juan Carlos Serrano, presidente de la Asociación de Vecinos de La Magdalena, tras conocerse el asesinato por violencia de género de una mujer del barrio, decía lo siguiente: la vivienda de la fallecida, que no asesinada, era conflictiva. Y como esto es un barrio con población itinerante, pues resulta complejo ver qué tipo de conflictos hay en el barrio. Posteriormente se queja de las fiestas que realizan los estudiantes y de que en algunos hogares convivan más de 6 o 7 personas, aunque no se está refiriendo tanto a familias numerosas, sino más bien a la convivencia forzada de quienes somos precarios y precarias y no podemos tener viviendas propias, ¿no? Y yo me pregunto, ¿esta es la actitud de una asociación de vecinos ante la violencia de género en su barrio? ¿Podrían ser situaciones como esta las que llevan precisamente a que los grupos de mujeres hayan rehuido de las asociaciones vecinales y hayan constituido sus propios grupos, incluso en los mismos barrios que habitan? Esto es una pregunta por si luego queremos contribuir al debate. Y luego yo lo que traía era como dos contrapropuestas, como dos formas de territorializar dos luchas que ya se están dando por parte de movimientos feministas y que tendrían sentido en los barrios. Una es la campaña contra el acoso que está llevando a cabo la Asamblea Feminista Unitaria y que dio inicio ayer, y otra es la Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo en el Hogar. ¿Por qué estas dos luchas podrían tener arraigo en los propios barrios? Bueno, pues porque la Asamblea Feminista Unitaria ha lanzado la campaña en el ámbito universitario. Pero no creo que las personas que habitamos los barrios, que las mujeres que tenemos que andar por la noche por nuestros barrios, estemos exentas de ese acoso o de esa violencia, ¿no?, simbólica que se ejerce contra las mujeres. Una oportunidad sería traer a las propias asociaciones, traer a las organizaciones de barrio esa campaña, difundirla, hacernos eco, sentirnos responsables, porque aunque se dirige, aunque surja de las mujeres, se dirige a toda la población. La segunda es la de la Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar, que si bien son, sobre todo, pero no solo, mujeres inmigrantes que se dedican a tareas domésticas y están tratando de revalorizar el valor de los cuidados y el valor, ¿no?, y la complejidad de su situación laboral para enunciarla y sacarla a lo público cuando siempre está dentro de lo privado, los cuidados no son responsabilidad solo de las trabajadoras inmigrantes que de manera precaria realizan los cuidados. Los cuidados, el sostenimiento de la vida humana, es responsabilidad de todas y todos. Y hoy en día, cuando el Estado y el mercado no pueden proveerlos porque ni podemos pagarlos, ni el Estado los está ofreciendo a través de sus servicios, ¿no?, con recortes en la ley de dependencia, con recortes en comedores escolares, etcétera, etcétera, las comunidades, la proximidad de los barrios, podrían ser entornos comunitarios para gestionar esos cuidados de manera cooperativa y de manera autónoma. Y sin embargo, los estamos delegando de manera muy precarizada y además lo estamos relegando a las mujeres, cuando son cosas que podríamos resolver entre todas y todos. Por lo tanto, pensamos que esta sería una oportunidad para territorializar en concreto las luchas frente, ¿no?, a sentir que la violencia de género, que los asuntos de las mujeres, no forman parte de los procesos vecinales. Y ya está. Muchas gracias.